Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, querida audiencia de Radio UV? Sean bienvenidos al concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciban el saludo cariñoso de quienes hacemos posible la transmisión de estos conciertos todos los viernes de las temporadas regulares de nuestra querida orquesta. En esta ocasión vamos a brindar a ustedes una sola obra. Se trata de la cantata Carmina Burana de Karl Orff, que fue ejecutada el día de ayer, jueves 31 de octubre, y que estamos transmitiendo diferido en el horario regular de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Hablar de la cantata Carmina Burana, podríamos decir que es una cantata escénica del siglo XX compuesta por Karl Orff entre 1935 y 1936, utilizando como texto algunos de los poemas medievales de Carmina Burana. Se estrenó el 8 de junio de 1937 en el Altoper Frankfurt de Meno, dirigido por Oscar Walterin. La versión de Orff constituye, junto a Catul y Carmina y Triunfo de Afrodita, la trilogía Triunfi. Orff subtituló la composición Canciones laicas para cantantes y coreutas para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicas. La obra se compone principalmente de versos en latín, aunque cuenta con fragmentos en alto alemán medio y provenzal antiguo. Su fragmento más conocido es el O Fortuna, que constituye la primera parte del preludio y se repite al final de la obra. En la cantata, además de la orquesta y coros, intervienen solistas, soprano, tenor, barítono, destacando su abundante y espléndida percusión. De la colección completa de los Carmina Burana, Orff escogió 25 canciones y las ordenó de modo que pudieran ser representadas en un escenario. En cuanto a la música, se amoldó a la sencillez de los textos. Aproximadamente, la mitad de las piezas son canciones cuya melodía se repite en cada estrofa casi sin variantes, limitándose algunas veces a realizar simples escalas mayores o menores. El ritmo es el encargado de dar variedad al conjunto, impidiendo así cualquier monotonía. Esta riqueza rítmica es, tal vez, la característica más importante de los Carmina Burana de Karl Orff. Hay en la obra una clara influencia de las obras Las bodas y Edipo Rey de Igor Stravinsky. La obra de Orff consta de una introducción, tres partes y un final, con un total de 25 números. Empieza con el tema Fortuna, emperatriz del mundo. Después tendremos Primovere, siguiente de Uf dem Anger, después In Taberna. Sigue Coro de Amor, Vansiflor y Elena, y finaliza con Fortuna, emperatriz del mundo. Los dejamos entonces con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de esta obra de Karl Orff, Carmina Burana. Tendremos como solistas esta noche a la soprano Tania Solís, al contratenor Marco Antonio Valenzuela y al bajo Mariano Fernández. Orquesta Sinfónica de Jalapa por la frecuencia de Radio UV. Thank you. sol temperat purus et subtilis nova mundo reserat facies aprilis ad amorem properat animus serilis et iocundis imperat deus pueris. Rerum tanta novitas in solemnim vere, et feris autoritas iubet nos gaudere, vias prebet solita et ito vere, fides et probitas tuum redinere. Omame fidel iter, fidem meam nota, de corde totalite et ex mente tota, sum prensenti aliter, absens in remota, quisquitam attaliter, folvitu in rota. Thank you. si te io si da vermenti in abitudine lo permenenti fatto se materia ci dice elementi simile sul folio d'eccolo dolenti considenti proprio viro sapienti sopra petta monere sede fondamenti solto servo comparo flori e lamenti fonte onde tramite non quatermanenti Thank you. somabas, somabas, cocaniensis. Et consilium meum est cum bibulis, et insecta de cibodutas mea est, et qui mare meque sierit in taverna post, vesperam nodo segredietor. Ec sic denudatus, veste clamavit. Caudia absurdisti omnia. Yeah. ex voceto mia. Mihi sunt contraria, virginum colloquia, me vibuzi, pui suben suspirar. Prime fe, teme, mihi mesto partite, crudi dolor, ad me consulite, per foster honor. Pectus ab et laties, statim vivus Rufat unico, Oh, Y bien, queridos amigos, pues de esta manera llegamos al final del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en el cual escuchamos la cantata Carmina Burana. Esperamos que hayan disfrutado ampliamente de esta jornada musical. Nos escuchamos en el siguiente concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, en vivo desde Tlacna, centro cultural ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Soy Paco Aragón. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro y Aldo Camacho. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón.